¿Qué es lo que ocurre? Bueno, allí hay un edificio que efectivamente está en litigio desde hace muchos años con distintas familias que por distintas causas fueron llegando allí. Los testimonios son muy variados, las realidades también son muy diferentes. Hay algunos que llegaron hace 10 años y están viviendo ahí desde ese momento, pero hay personas que están hace 40, incluso antes de que empezara el litigio de manera oficial, porque es un edificio con varias propiedades. Entonces conviven distintas familias, se habla de alrededor de 100 personas en total que están allí. Es una propiedad que originalmente era de una dueña, esa dueña se retira, la deja en manos y ahí empieza una historia que se repite en muchísimos casos. Acá, yo lo que diría, y es lo que me gustaría subrayar, no se trata tanto de si la persona, la dueña original, tiene derecho o no a esa propiedad, sino de qué es lo que hace el Estado, el Gobierno Nacional, con las familias que viven ahí, el gobierno de la ciudad, con distintas realidades, algunos engañados que incluso le pagaron a alguien para llegar ahí, para constituir su vivienda, con engaños o a través de distintas cuestiones que pueden ser plan de pago. Bueno, hay distintas realidades con las cuales llegaron ahí. Bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, con esas familias? ¿Qué les ofrece? En el día de hoy llegaron además las fuerzas de seguridad, o en primer lugar los inspectores acompañados por las fuerzas de seguridad, solicitando una verificación interna. Querían ver las condiciones del edificio y las condiciones en las que vivían las personas. Eso dijeron. Las familias les contestaron: sin una orden judicial, nosotros no tenemos por qué dejarlos entrar, no era obligatorio tampoco. Y ahí empezó a revelarse que lo que realmente querían la policía era desalojarlos. Así que bueno, es muchísima atención. Es un modus operandi en la ciudad, ¿no? En el último tiempo, inspecciones de edificios que no están en condiciones, y entonces a partir de eso se producen los desalojos. Está pasando Jorge mucho. Macri se jacta de ya haber llevado adelante alrededor de 600 desalojos de distinto tipo y distinto envergadura. Lo que no explica en ningún caso es qué pasó con las familias que fueron desalojadas. Los vecinos que están allí resistiendo, podríamos decir. Si hay un correlato de aumento de gente en situación de calle en la ciudad, es casualidad. Claro, ¿sí? es pura casualidad. Sí. 150.000 pesos, dicen los vecinos, hoy, dijeron hace un rato, que les estaban ofreciendo por dejar el edificio como toda solución. 150.000 pesos, ¿me explicás qué haces con 150.000 pesos en términos de resolver la vivienda? Bueno, absolutamente nada. Les propongo escuchar un testimonio de los tantos que se escucharon durante el día de hoy. Tiene que ver con uno de los chicos, integrante de una familia que vive allí en ese edificio. ¿Son familiares de alguno de los que vive adentro? Sí. ¿Cómo está la situación? No sé, recién llego de lo de un amigo y no me dejan pasar. ¿Tenés pertenencias adentro? No, ¿y ya? ¿Tu familia? No, sacaron todo ya, pero por lo que sabía había desalojo y supuestamente yo salí y me avisaron hace un ratito y vine para acá y no me dejan pasar. ¿Y quién vive adentro de tu familia? Mi abuela, mis sobrinos, mi mamá. Son bastantes. Sí, sí. ¿En qué condiciones están? ¿Están viviendo bien? Sí, estamos. ¿Saben dónde van a ir en el caso que finalmente se tengan que ir? No sabemos. Bueno, familias, es su casa, ¿cómo están viviendo? Y es mi casa, faltó que dijera. Sí, claro. Estamos viviendo, está toda mi familia acá y el gobierno de la ciudad ni el de la nación da ningún tipo de solución. Tuvo algunas expresiones Jorge Macri en las últimas horas. Dijo, por ejemplo, cuando se usurpa en el barrio se instala gente violenta. No hace falta agregar nada más. Dijo también: en la ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito. Bueno, toda una construcción, ¿no?, alrededor de la pobreza vinculada al delito, sin ofrecer ningún tipo de solución. Insisto, lo único que apareció, esto es lo contado por los propios vecinos que están allí adentro, 150.000 pesos para resolver el problema de la vivienda a cambio de que dejen ese lugar. Sé que tenemos cortina para el cafecito, pero no quiero que se pierda de esto que cuenta Luispa, porque Juan Carlos Junio, con quien hacemos el cafecito habitual, bueno, es un dirigente político de la ciudad de Buenos Aires y quiero sumarlo ya a la charla. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Bien, gran abrazo. Te sumo acá, Juan Carlos, porque eso, porque representás, militás, pensás, criticás la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchísimo tiempo. Y sí. Vos sabés que Jorge Macri da la sensación que entre pauta, y aprovechando que el gobierno nacional suele llevarse la agenda para bien o para mal, es como si estuviera generando una profundización de cierta manera de resolver los problemas de ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires, aprovechando un poco todo eso. Esto que cuenta Luispa de los desalojos hoy nos llama la atención, pero se jacta de casi 600 desalojos. Sí, alrededor de 600 desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando uno observa cómo promociona el accionar policial, que a veces da la sensación que son ejércitos de ocupación o del subte o de algunos barrios, vemos escenas donde tiran al piso, acogotan a vendedores informales, a vendedores ambulantes en la ciudad. Ayer yo vi una patota de policía, una patota vestido de policías que estaban cuidando que un policía que quería hacerle un mano a mano a un pibe que estaba en una plaza, que lo quería fajar como si fuera en la puerta, viste, en la puerta de la escuela, cuando decía, en mano a mano, déjalo, déjalo. Había una mujer que quería interceder, y una mujer policía la corre como diciendo, déjalo que se caigan a trompadas, y era un policía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces te quiero preguntar por cómo estás viendo a la ciudad y este momento de Jorge Macri, Juan Carlos. Sí, cómo no. En realidad, Jorge Macri, con su estilo de supuesto o pseudo bajo perfil, sigue la línea ideológica de Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta. Son gente de derecha y que, para colmo, ahora intenta competir con la ultraderecha mileísta en esta concepción, yo diría, punitiva, ¿no? De agresión a, en gran parte, clasista, o sea, a la gente humilde, a la gente más pobre, a los pibes pobres. Ese es un rasgo que viene desde Mauricio Macri y que Rodríguez Larreta también lo ejecutó con esas patotas, con grandes despliegues policiales, con Patricia Bullrich. Es una concepción ideológica del PRO, del mileísmo, y del PRO, compitiendo con el mileísmo. En cuanto al actual jefe de gobierno, en fin, tiene una estrategia de bajo perfil. Pero en el fondo tiene esta actitud, yo diría, contra violenta, contra la gente humilde. Rodríguez Larreta, que ahora dejó de ser de derecha para ser de centro, ¿no es cierto? Hacía exactamente lo mismo, grandes despliegues, y Mauricio Macri haciendo lo mismo. Por eso insisto que es un rasgo ideológico. Lo hicieron con las minorías, con todo tipo de minorías, lo hicieron con las mujeres, lo hicieron desde el Garrahan, en fin, lo vienen haciendo hace muchos años. Así que ahora compite con el mileísmo y hace cierta exhibicionismo, porque utilizan la vieja apuesta de instalar en la clase media, en la clase alta, en una parte de la sociedad porteña, ese rasgo anti-obrero, anti-humilde, pensando que van a medrar electoralmente con eso. Y por eso está esta paradoja que a nosotros nos repugna, de exhibir los desalojos como un mérito para limpiar la ciudad. Es una especie de política de depuración de pobres y de gente humilde, y tirarla a donde sea, ¿cierto? Pero están tirando a la mucho, provincia de Buenos Aires. Están tirando mucho de la soga, Juan Carlos, ¿no? Porque deben pensar, es el momento, es el clima de época, seamos lo que verdaderamente somos, o eventualmente veamos lo que dicen algunas encuestas, no lo sé, no lo tengo claro, pero están tirando mucho de la cuerda, me da la sensación. Todo se está poniendo muy violento, Sí, efectivamente, porque es un plano inclinado ¿no? Uh-huh. Lo único que lo va a parar es la propia sociedad, es el propio pueblo. Yo creo que en la sociedad porteña también hay una hay una reserva democrática importante. Nosotros tenemos que trabajar incluso en la clase media enfrentando esta situación en términos ideológicos, en términos culturales, e insistiendo con la clase media que su destino como clase media, que ahora está comprometido por estas políticas de la derecha, de la ultraderecha, no está a ir contra los sectores humildes, sino que su destino está ligado a ser solidarios y humanistas con los sectores humildes. Nosotros, que somos fuerzas progresistas, el primer progresismo que tenemos que plantearle a la ciudadanía, a nuestro pueblo, al pueblo progresista precisamente, es que hay que ser humanistas con los sectores más postergados y olvidados, como dirían, de la mano de Dios. Entonces, eso es ser humanista y eso es ser progresista. Bueno, a veces nos cuesta, pero ir contra la corriente de los medios de comunicación y de estas expresiones de derecha y de estos señores que ponen cara de nada, como este nuevo Macri, como el sobrino del tío, como decía Carlos Marx de Napoleón III, el sobrino del tío, este es el primo. Creo que hay que enfrentar este debate con todo. Y en cuanto a que están tirando demasiado la cuerda, que vos decís, sí, están tirando demasiado la cuerda, incluso porque van a la cola del gobierno nacional y compiten con el gobierno nacional, que está con una crisis de credibilidad muy grande y que muestra también signos de agrietamiento, de desesperación. Esto de los periodistas de la Casa de Gobierno, en fin, muestra eso, que es una expresión de debilidad o es una expresión de fortaleza. ¿Qué pensás? ¿Y qué pensás? No, yo creo que es una expresión de debilidad, de desesperación, porque lo aleja. Vos fijate que se tuvieron que expresar las organizaciones empresarias periodísticas unánimemente y críticamente, además de que lo principal de todo, que es el sujeto agredido, que son los periodistas, van a reaccionar en contra, porque el periodismo, no voy a decir más que lo que siempre pensé, es una profesión noble y trascendente, más allá de que hay periodistas y periodistas, como hay médicos y médicos y hay trabajadores, todos ya sabemos que es así, pero uno les dice a Adorni que son apenas periodistas, y este Soto dice que son espías rusos. Bueno, presuntos, ponen la palabra primero, presuntos espías, ¿no es cierto? Estamos en una situación de degradación de la sociedad democrática. Sí. Que no es solo por este caso. En realidad hay un deslizamiento al recorte de todo tipo de derechos sociales, culturales. Y para colmo, este fallo a favor de la reposición de la ley de contrarreforma laboral, que vuelve a poner sobre la mesa la avanzada del gobierno contra los trabajadores. Pero bueno, creo que va a potenciar la respuesta del 30 de abril de la CGT y de las organizaciones sindicales y de todo tipo de organizaciones sociales. También viene la respuesta de los universitarios, que va a ser, creo que se incrementa y se tensa, se va a ir tensando la lucha social, y eso va a terminar contribuyendo a que la oposición política se vaya encontrando un cauce para unirse y responder con más fuerza, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre. Abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junior.